¿Cómo están? Buenos días, amigos. 9:06 a.m. 9:06. Dándole gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos un día más estar en vuestros hogares. Gracias a ustedes que nos siguen a través de www.radiochalaca.com. Cada día está creciendo espectacularmente nuestra audiencia. Ayer me llamaban del departamento de Junín. Me llamaron algunos familiares que viven en Nativitarte. Me llamaron familiares que están en Estados Unidos. Y de verdad estoy muy contento de que nos estén escuchando en todo el mundo. Buenos días, Alejandro. Muy buenos días, Tito. Muy buenos días, Eric. Muy buenos días a nuestra coordinadora general, Lucila Llanos. Muy buenos días, amigos ventanillenses, amigos de la región y del Perú entero. ¿Y por qué no decirlo del mundo entero? Gracias a Dios bendito que nos permite estar un día más con todos ustedes, llevándole la noticia veraz y objetiva, las entrevistas con los candidatos al gobierno regional del Callao como a la municipalidad provincial del Callao y los diferentes distritos de esta gran región del Perú. Gracias a todos ustedes por mantenerse en esta sintonía de www.radiochalaca.com. Gracias también, un saludo muy grande para nuestro amigo el doctor Walter Adán Chinchay, el abogado defensor de los marinos. Gracias también a ti, Rubén, que estás pues con nosotros, ¿no? Rubén Paredes, que está en sintonía con toda su legión de seguidores, con las iglesias cristianas. Gracias a nuestros amigos de Villa El Salvador, que anoche también me... Qué bueno, ojalá que hubiese un programa como lo que tienen ustedes en Ventanilla para esta zona, esta gran zona de Lima Metropolitana. Gracias, vamos con el editorial a cargo de Tito Felipa. En Así es Ventanilla, nuestro comentario editorial. La palabra. Nueve de la mañana con 8 minutos. Hoy estamos 8 de septiembre del año 2014. Una vez más, hoy lunes 8 de septiembre, abordar el actuar de la prensa nacional, principalmente esa prensa del conglomerado del diario El Comercio en manos del grupo Miro Quezada, que hoy se han convertido en una vergüenza nacional cuyo actuar vergonzoso no solo pone en riesgo la democracia, sino que con su asqueroso actuar pone en serio riesgo a la de nuestro país. Su actuar, que dista mucho de las conexiones morales que enlazan una democracia auténtica y la existencia de una prensa independiente, parecen más bien atados a grupos políticos y económicos que, al igual que desde la época del virreinato español, buscan recortar la libertad de expresión y el derecho a la información como una forma de mantener sus poderes ligados a monopolios y oligopolios como los que ellos pretenden conducir, que llevó a un grupo de valientes ciudadanos y periodistas en número de 8 a plantear una demanda de acción de amparo contra este grupo mediático que pretende concentrar la propiedad de un grupo mayoritario de los órganos de la prensa escrita de nuestro país. El acaparamiento y control de los mensa pone en peligro el acceso ciudadano a tener información periodística plural, que, dicho sea de paso, es condición imprescindible para la formación de una opinión independiente y crítica sobre asuntos sociales y políticos de interés nacional. Quienes pretenden controlar los medios de comunicación social, es decir, quieren dejar a la sociedad sin una prensa veraz y cuestionadora, pretenden dejar a los ciudadanos de a pie en la condición de pobres, débiles e indefensos frente al poder de turno. Quienes pretenden controlar el poder de las comunicaciones buscan neutralizar toda resistencia social y tienen el mismo fin que regímenes golpistas y autoritarios. Quienes pretenden concentrar o recortar las libertades en las comunicaciones atentan contra el periodismo y la defensa de las libertades de los ciudadanos asociadas con la información y la libre expresión. Sin libertad de información y libre expresión no puede existir una sociedad donde el gobernante se convierte en un tirano y controla los medios de comunicación social y recorta las esferas de opinión de los ciudadanos, recorta también el trabajo de comunicaciones y vecinos honestos y luchadores, observadores de la verdad y respetuosos de la diversidad de opinión, quienes son agredidos con sus matones, censurados, maltratados, sus propios hermanos en algunos casos y vecinos nuestros, a quienes estos remedios de dictadores y colonizadores usan para enfrentar pueblo con pueblo. Recuerdo como una forma de afirmar este comentario, como en el afán de defender al pueblo de Ventanilla de la llegada del plomo en el año 2007, la defensa del inmenso terreno del bosque de árboles vendido a Pexa, ese mismo año, al costado de la Pampilla, o recientemente en la protesta por el grave accidente que le costó la vida a los hermanos ventanillenses en la autopista Néstor Gambetta, o a comienzo del año, este comunicador social era perseguido, insultado, agredido, vejado, jaloneado e insultado por los propios vecinos de Ventanilla, hermanos nuestros, para evitar que los canales de televisión, reporteros de radio y periódicos nacionales me entrevistaran como simple vecino indignado por tanta muerte y dolor en la autopista Néstor Gambetta y la responsabilidad de los que gobiernan el municipio distrital, provincial y regional. ¿Acaso es un secreto que en nuestro distrito ventanillense los ciudadanos viven atormentados por las noticias de muerte repentina de hermanos que no se sabe a manos de quién sucumben y cuya cifra se ha vuelto alarmante sin que las autoridades policiales hayan determinado quiénes están detrás de estas pérdidas de vidas humanas? De hermanos ventanillenses cuyas familias hoy no se explican qué pasó, como es el caso de Carlos Miguel Ciña y el dirigente de Construcción Civil Viera, caídos en muy confusas que parecen advertir que es mejor callar que levantar la voz. Lo más triste e indignante es que los que controlan los medios de comunicación social están permitiendo a nuestros hijos, los están pervirtiendo, los están conduciendo equivocadamente por el camino de la perdición y el mal. Controlan los medios de comunicación distrital, regional y nacional y nos venden pornografía inflada en las portadas de los asquerosos periódicos que solo exhiben mujeres desnudas cual mercancía, sin importarle que el grueso de menores se topa con un kiosco en la ruta a las aulas, invirtiendo el concepto de lo que es público y privado. Esta prensa controlada por los remedios de conquistadores deciden a quién se resalta y a quién se aplasta, a quién se elogia y a quién se destruye, a quién se le da la razón y a quién siente y quién es culpable. Pareciera más bien que nuestros hermanos peruanos, chalacos y ventanillenses se han olvidado que desde hace más de 30 años los pobres extremos y los progresistas somos más. Parecen que los ventanillenses nos hubiéramos olvidado que la mayoría de pobres extremos y progresistas venimos luchando porque nos representa de gobierno alguien que sea como tú, como yo, como la mayoría, pero que nos timaron, nos engañaron vilmente cuando llegaron a Palacio de Gobierno o al Palacio Municipal, Distrital, Provincial o al Gobierno Regional y se olvidaron. Estamos por ellos, somos la gran mayoría. ¿Por qué? Si somos más, señor, si somos más los pobres extremos, los pobres y progresistas, ¿por qué nos gobiernan quienes trabajan para las minorías de ricos y poderosos queriendo callar nuestra voz, que es la voz de Dios? ¿Por qué si los que elegimos somos la mayoría de extremos y pobres y progresistas? ¿Por qué elegimos a quienes son amigos de los poderosos que nos quieren callar y silenciar? ¿Por qué? ¿Por qué? Hace más de 20 años que los comunicadores y medios peruanos, salvo honrosas excepciones, le arrebataron el protagonismo de la política a los políticos y dejaron de intermediar en los programas. ¿Estamos convencidos, amigos? Estamos convencidos y lo decimos con firmeza. aquí en nuestra región, en nuestro, en nuestros distritos, nos gobiernan remedos de colonizadores que, cual aquellos virreyes en la época colonial, quisieron someter a Jaime Bausati y Mesa para que el Diario de Lima esté al servicio de la colonia. Hoy estos remedos de colonizadores quieren callar la voz del pueblo y la voz de Dios. No lo van a permitir, no lo van a lograr, no permitir, porque gracias al Señor, hoy las redes sociales se han convertido en alternativa de comunicación. Podrán comprar todos los medios nacionales. Lo que no podrán comprar jamás, bendita que Dios ha puesto al servicio del pueblo. El balance de la politización de la prensa y los medios de comunicación, radios en FM, periódicos y canales de televisión, es complejo. Es complejo, amigo. Nosotros estamos convencidos que estas radios, canales de televisión y medios en general están desprestigiados. Y al igual que los políticos que son objeto de crítica social por parte del pueblo en la misma dimensión e intensidad por su lejanía de la realidad, su entrega disimulada en bandeja a los poderes que gobiernan hoy nuestra región Callao, a los intereses económicos que le garantizan ciertas gollerías de viajes a Disney o píparas comidas a cambio de lado sentidas expresiones de los pobres extremos, pobres y progresistas, que son la mayoría de ciudadanos en nuestro país. Esperamos, amigos, que a través de estas redes sociales podamos, amigo, ver una situación harto complicada para la prensa nacional, que algunas veces nos hace sentir vergüenza ajena. En Así es Ventanilla. Estos son nuestros titulares. Asesinos de octogenario asesinado en Ventanilla fueron trasladados. Aseguradora se niega a pagar cobertura de vehículo siniestrado. Veredas que van desde el frontis de Electra hasta la puerta del mercado Metro están destruidas. Paradero de la calle 1 están invadidos por automóviles y taxis que cubren la ruta hacia Puente Piedra. Patinadores ponen en peligro su vida. Amigos, antes de ir con el desarrollo de la información, tenemos ya ahí nuestros estudios. Hoy vamos a cambiar un poco el inicio de nuestro programa y vamos a ir con una entrevista que tenemos pactada desde hace ya varios días. Está con nosotros en los estudios de la radio don Fernando García Ubi. Él es candidato a la municipalidad provincial por el movimiento, por la alianza Puerto Callao, así se denomina. ¿Cómo estás, amigo Fernando García Valdivieso? Bienvenido. No. Yo no Fernando soy García, Fernando Ubi. García Valdivieso. Oye, pero hablando de eso, lo hice profesamente. Acuérdate que vienen utilizando tu nombre, vienen de una manera, esa popularidad que tú tienes en el Callao. Yo he visto incluso alguna fotografía con tu imagen que la vienen publicitando. Y de verdad, Fernando, la gente se confunde. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Bien, muchas gracias y muy buenos días por la oportunidad nuevamente Radio Chalaca de poder dirigirnos a los radioescuchas del Callao y de Ventanilla. Bueno, sí, he visto en las redes que de alguna manera están haciendo publicaciones cuando yo fui candidato anteriormente por Mar Callao y tratando de alguna manera confundir a la gente, ¿no? Se ven casos inclusive en donde el actual candidato en Ventanilla por Mar Callao. Sí, aquel entonces, de aquel entonces. No, el candidato actualmente de Mar Callao y que fue también candidato anterior, sí, por Mar Callao. Utilizando claro. Algunos videos con fotos. Yo les quiero decir aquí claramente, ¿no? Fernando García Ubi fue vicepresidente regional, fui regidor provincial y he mantenido una línea política, jamás he estado asumiendo conductas oportunistas, que quizás mi tocayo Fernando García Ubi tendría que explicar, ¿no? Porque si no, pregunten a la gente de UPP. Bueno, a tu disposición. no, no quiero perder tiempo. Pero la verdad, para terminar con esto, ¿no? Hay que aclarar. He tenido que ser yo en algunas ocasiones, y creo que han visto ustedes en las redes sociales, que en realidad no me gusta que la gente use la mentira para llegar al pueblo, ¿no? Porque en realidad el candidato de aquel entonces que usa tu foto y tu figura, su estado actual es patético. Sus caminatas, que yo las he publicado en la radio, en estas caminatas que hacen los que venden de Antauro, ¿no? Periódicos en las calles con su micrófono. En realidad a ese extremo han llegado. Entonces están timando a la gente, y eso es bueno que ustedes lo aclaren. Sí, definitivamente, yo creo que la gente en el Callao no es tonta, ¿no? Sabe muy bien que Fernando García Ubí tiene una trayectoria política importante en el Callao. No soy pesada, vengo haciendo política desde muy joven, ¿no? Desde la universidad, inclusive desde el colegio. He sido dirigente sindical. ¿Un poco hombre tirado a la izquierda en tus comienzos? Pero por supuesto que poco sí. Poco más si te ponías el... Poco más si te ponías el chaleco subversivo, no. Algo así, ¿o no llegaste a ese extremo? No, bueno, quizás en algún momento en tu vida juvenil, dentro del concepto... ¿Has pasado por ahí, no? La formación universitaria, en donde los debates se daban en función de la... Lo recuerdo. De las diversas formas de ¿cómo se llama? De lograr el poder, ¿no? Y podíamos fácilmente llegar a las situaciones de polémica, pero no, jamás. No, nosotros sí estuvimos muy tirado a la izquierda, porque considerábamos de que la lucha por la reivindicación del pueblo estaba por encima si de los intereses personales, ¿no? Antes de eso, Fernando, vamos a recibir una comunicación telefónica, porque esta es más o menos la dinámica de nuestro programa y la entrevista. Aló, buenos días. Buenos días. Aló, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Habla Carlos Brinfenco. ¿Cómo está, señor Carlos? ¿Qué tal? Dígame, los escuchamos. Mire, bueno, primero saludarlos a ustedes y saludar también al señor Fernando García, quien la vez pasada, bueno, me hicieron entrega de un volante y un tema de la ciudad portuaria. Quería saber más o menos cómo esto nos va a beneficiar a todos los chalacos que inclusive no estamos vinculados a la actividad portuaria, como yo que trabajo en bancos. ¿Aló? Bueno, de eso justamente vamos a hablar en los minutos siguientes con nuestro invitado, que seguramente muy gustoso responderá tu pregunta. Muchísimas gracias. Okay, muchas gracias. Fernando, vamos a ir levantando el tono de voz porque hemos empezado un poco frío. Será porque la mañana está así, ¿no? Así es, sí. Vamos a levantar un poquito el tono de voz porque en el Callao, Fernando, tú has sido vicepresidente del gobierno regional y hay cosas que no se han hecho bien. Y tenemos que hablar, ¿cómo vamos a revertir esta situación? Prácticamente nuestro primer puerto, nuestro aeropuerto, todas las actividades aeroportuarias fueron negociadas en la salita del CIN, no sé por quién, pero es el único puerto, o mejor dicho, es la única región, la región del Callao, que no tiene economía. El puerto y el aeropuerto y las actividades con aeroportuaria la maneja directamente el gobierno nacional. ¿Qué va a hacer Fernando García? Desde la municipalidad, conjuntamente con tu candidato a presidente regional, para ver cómo se ha permitido convertir al Callao en una ciudad portuaria, en donde su gente, los pobres de los barracones, pasando por todos los asentamientos humanos, Acapulco, que están al lado del penal Sarita Colombia, y todos los cerros de Ventanilla, tengan recursos para poder encaminarse como corresponde a una auténtica ciudad portuaria. Bien, nosotros claramente es que dentro del proceso de descentralización que tiene el país y dentro de ese marco el proceso de regionalización ha tenido un estancamiento, por no decir un retroceso. En la época del presidente Toledo esto se impulsó muy fuertemente, ¿no? Y en el gobierno de Alan García no se han querido tomar las decisiones políticas que pasar el proceso de regionalización de nuestro país. Y en el actual gobierno ni hablar. Inclusive por ahí se escucharon algunas voces que pretendieron dejar sin efecto el proceso de regionalización, que para nosotros es absurdo, sino una locura, ¿no? Volver a un centralismo limeño sería prácticamente desaparecer la voluntad de los pueblos en su franco proceso de desarrollo. Y es verdad, la ley de descentralización fiscal no nos atañe a nosotros como gobierno regional. Tenemos serios problemas con respecto al código conceptual y legal de poder formar una macrorregión. Estamos nosotros dentro de de un espacio territorial que no nos permite ir a un proceso de formar una región, una macroregión, como ya lo dije, porque limitamos con Lima metropolitana extremos. Entonces lo que nosotros tenemos que es ir a apostar a que definitivamente podamos ser parte, por ejemplo, en una expansión territorial con Lima provincias, quizás para poder dentro de ese marco hacer una macroregión, no solamente con el norte, que sería en este caso con Ancash, sino ver la posibilidad inclusive siendo parte de la región Lima provincias, llegar, ¿no es cierto?, a poder tener quizás la conformación de una macroregión también con regiones como el sur, en este caso sería Ica. Pero ese es un proceso muy complicado. Que no va a ser de la noche a la mañana. No, eso es un proceso a largo plazo. Tendríamos que de alguna manera pedir que a través de un referéndum, por ejemplo, Ancón, Santa Rosa, Puente Piedra, todos que pertenecen a Lima Metropolitana pudieran ser parte del territorio del Callao. ¿Qué opinión te merece en ese sentido la aspiración que tenemos los hermanos de Ventanilla, de que provincia. Ventanilla se convierte en Pero provincia? Por supuesto, es parte de un proceso dentro del marco de la regionalización y la descentralización. Para nosotros poder calificar dentro del marco de la ley de descentralización fiscal y poder tener acceso al tema, por ejemplo, del IGB, del impuesto de renta, tenemos que ir a un proceso de conformación de una macroregión. El Callao está con serias complicaciones, ¿no? Solamente tenemos como presupuesto el tema de rentas de aduana. Claro, pero es porque el gobierno maneja el puerto y el aeropuerto, cosa que no pasa con las regiones del sur y del norte. Claro, porque están ninguneando al Callao y ninguna de las autoridades, salvo nosotros, cuando fuimos gobierno regional, hizo eso de calificación que nos permitió que las atribuciones que teníamos en los diversos sectores, ¿no es cierto?, pudieran pasar al gobierno regional y ser parte del proceso de administración. Pero la pelea va más allá, Fernando, porque el tema es que alguien negoció, ¿no es cierto?, nosotros ese manejo del puerto. Nosotros presentamos un proyecto de ley para que de alguna manera se nos incluya en el tema del norma de descentralización fiscal. Sin embargo, fue baloteado en el Congreso, ¿no es cierto? APRA baloteó este tema y tengo que decirlo claramente. Pero tiene que decirlo con nombre, porque hay responsables históricos de lo que viene pasando en el Callao. Lucho Negreiros fue un aliado estratégico en ese proceso, pero aún así, él siendo congresista en ese momento, no logró que de alguna manera los votos del APRA pudieran permitir que dentro del marco de la ley descentralizada pudiéramos nosotros tener un anexo en donde quizás no nos hubieran dado todas las atribuciones que daba el marco de la ley, pero sí por lo menos reconocer que parte de lo que se recauda a través de del manejo portuario y aeroportuario nos hubiera permitido quizás poder tener parte de ese ingreso. Ingresos adicionales. Pero por supuesto, porque si continuamos nosotros, el ingreso, que es el 2%, dentro del concepto que tiene el mundo globalizado actualmente, hemos firmado una serie de convenios con diversas partes del país, que son los convenios marco, que permiten que de alguna manera los aranceles lleguen a cero, ¿no es cierto? Son Así tratados es. De libre comercio. Así es. Entonces, los tratados de libre comercio en alguna manera nos perjudican en el tiempo, porque cortan o se exportan, lleguen a arancel cero, no vamos a recaudar el concepto de renta de aduana. Entonces, en el tiempo vamos a tener una disminución. Pero lo que nosotros planteamos es que, por ejemplo, se respete nuestra independencia como región. Primero, básico. Uno, básico. Primero, que el aeropuerto, por ejemplo, que es si bien es cierto, está privatizado y dentro de ese proceso de privatización sabemos que los intereses que se corrieron en ese momento sirvieron para depredar, ¿no es cierto?, parte del país, prácticamente ofreciendo a un costo de remate el aeropuerto. Como lo han hecho con todas las empresas de nuestro país y sobre todo negándole recursos al Callao, que hubieran permitido pues convertirnos en una región en vías de crecimiento. Nosotros consideramos que siendo gobierno municipal y gobierno regional, a partir del 1 de enero, lo primero que vamos a hacer es invitar a Lima Airport Park a tener una reunión con ellos y decirle que cuenten con nosotros. Vamos a fortalecer el proceso de inversión, en este caso apoyar a la empresa privada, ¿cierto? Al contrario, estamos de alguna manera contentos con la empresa partner, porque de alguna forma está iniciando un proceso de modernización y está cumpliendo con el proceso, pero también tenemos que tener claros de que necesitamos. Tenemos que hacerles saber que estamos inconformes porque no están dejando nada para los chalacos. Entonces, En cualquier otro aeropuerto en el país, cuando uno entra o sale, deja el pago de un tributo que permite que el gobierno regional o municipal pueda tener y generar un ingreso. ¿Quién negoció, maldita sea, esta? No lo sabemos. Al final ¿cómo que cuentas? No lo vas a saber. Fernando, ya pues, Fernando. Escucha, Fernando. Si no hablamos claro, en todo caso, cerramos la web también, pues, Fernando, porque la idea hay que decirla clara. ¿Cómo que no vas a saber? El proceso de privatización del aeropuerto se dio en la era del Fujimorismo, ¿no es cierto? Perfecto. Y de alguna forma las normas se dieron para beneficiar a las empresas privadas y dándole una serie de concesiones. Bueno, pero ¿no? y la conversación en Montesino que le decía... Oiga, no, ya, esa es otra historia. Ya, pero de esa historia es la que yo quiero hablar. Esa es otra historia, bueno. Porque al final, el interés y los recursos de todos los chalacos que han servido para convertir a Puerto Nuevo, a los asentamientos humanos que hoy viven en la más paupérrima situación, ¿no? Se perdieron en esa negociación y en esos videos vergonzosos que el pueblo pareciera que no quiere recordar y ustedes como políticos no quieren hablar. Lo que pasa es que, miren, hay que tener dos temas claros. El proceso de privatización que se dio del aeropuerto y del puerto se dio a través del Estado peruano, ¿no es cierto? Que de alguna manera en su momento el señor Alex Curi, ¿no?, y los que son parte de su movimiento político no hicieron absolutamente nada para poder no solamente ser escuchados o oponerse en algún momento respecto a las negociaciones que se venían dando con respecto al aeropuerto y al puerto, es verdad, ellos hicieron oídos sordos. Y de alguna manera su complicidad al hacer oídos sordos está absolutamente demostrada. Su presencia, Alex Curi, en la salita del CIN nos demuestra que de alguna manera todo el mundo se pregunta quién era el... Porque creo que Montesinos se dejaba asesorar por el mismo Alex Curi, ¿no? Y eso lo hemos visto en los videos. Al final de cuentas, el solo hecho de que en los videos se pudiera haber visto que el señor Curi le decía a Montesinos: vamos a organizar una gran marcha en el Callao para defender las rentas de aduana, ¿no? Y después vienes tú o viene el presidente de la República, hacemos una gran conferencia. Y lo más gracioso de este tema era que la estrategia pasaba por: primero quítame las rentas de aduana y después con la marcha me la vuelves a reponer, ¿no? O sea, significa, está probado, sí, como el juez, está probado que vendieron los recursos y lo negociaron con Vladimiro Montesino en la salita del CIN para que los chalacos sigan. ¿Más pobre? Sí. Pero sí, eso es absolutamente probado. Claro, ¿no? Tenemos una comunicación telefónica. Aló, buenos días. Aló. Aló. Buenas, se habla Diana del Callao. ¿Cómo está, señora? Quisiera Diana saber, estaba escuchando algunas de las propuestas del candidato que me parecen muy buenas y quisiera saber, hacia los jóvenes, qué enfoque, qué propuestas tiene, porque en el Callao somos muchos jóvenes que no estamos todavía decididos, ahorita la gran mayoría, por quién votar, pero creo que veo una mejor opción por Puerto Callao. Quisiera saber qué propuestas tiene para los jóvenes. Perfecto, te responde Fernando García. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, las propuestas que nuestro plan de gobierno involucran una serie de aspectos, ¿no? Pero los pilares fundamentales para nosotros están dentro del proceso de impulsar un proceso revolucionario en tema de salud, transporte. Con respecto al tema de los jóvenes, tiene que ver mucho con el tema educativo, ¿no? Con el tema del proceso educativo. Tenemos que empezar a generar oportunidades en los jóvenes para que puedan tener un futuro distinto. En el Callao, el Estado está de espalda a la realidad que viven los jóvenes. Los jóvenes salen de los colegios y no saben qué hacer, a dónde ir, qué futuro tienen. Y si estos jóvenes, a veces con malas juntas, no encuentran sentido a su vida y quieren de alguna manera hacerse sentir, los vemos ejerciendo violencia en la calle, los vemos ejerciendo actividades que difícilmente pueden ser aprobadas, ¿no? Jovencitos de 12, 13, 14, porque en el Callao se está haciendo negocio ser delincuente. Porque no existe una política educativa o un proceso de inversión hacia los jóvenes que permita que ellos se vean respaldados por el Estado. No digo yo que de alguna manera el Estado se va a hacer cargo del futuro de los jóvenes, no, pero sí puede dictar políticas que permitan, a través de asignación de presupuestos, programas que, por ejemplo, incentiven capacitación de los jóvenes. Por ejemplo, podemos iniciar un proceso de preparación técnica, y para eso podemos invertir los recursos necesarios, su preparación para que puedan estudiar y acceder a una carrera universitaria. Todo un tema que es importante, no podemos seguir gastando tanta plata en festivales, Fernando, cosas que no tienen sentido, ¿no? Fernando, una pregunta bien concreta. ¿Cómo se solucionaría el problema delincuencial en el Callao si no tenemos los medios laborales para que la juventud chalaca, por lo menos los que tienen un conocimiento técnico, puedan desarrollarse? En el Callao en sí, dentro del Callao, y los demás distritos, a excepción de Ventanilla, no hay áreas disponibles para generar fuentes laborales, lo que sí ocurre en Ventanilla. ¿Cuáles son las propuestas, cuáles son las proyecciones, la pequeña y la microempresa? A ver, si bien es cierto, en Ventanilla todavía tenemos terrenos, por decirlo así. Si es que donde... no te apuras. Sí, no, te los venden si todos. Si es que no te apuras y no lo vendes, si es que no llegas al consejo a tiempo, sí, ya no vas a encontrar nada. Te los venden todos. O sea, definitivamente el irrespeto que se ha demostrado por el pueblo de Ventanilla al vender grandes extensiones de terreno y detrás de ello grandes negocios, es escandaloso. Nosotros construimos el hospital de Ventanilla y al costado del hospital de Ventanilla había una gran extensión de terreno que estaba destinada para que ese hospital crezca, porque así como ha crecido Ventanilla, la atención en las necesidades de atención de salud iba a crecer y estaba para eso. Pero maravilla, de la noche a la mañana, el que es presidente del partido que todavía gobierna. Pero dígalo con su nombre, maestro. Usted de alguna no tenga, manera. Usted no tenga manera, miedo, porque aquí, esta es la web, maestro. Acá no van a tirarse abajo la antena ni cosa que se parezca. Lo que sucede es que no quisiera estar mencionándolo porque no me interesa. Está bien, hacerle propaganda, ¿no? Hay un tema, Fernando. Hay un tema. Dicho, si me te permites terminar, el abogado de la persona a la que nos estamos refiriendo, y el pueblo de Callao sabe a quién me refiero, se beneficia con la compra de este terreno y lo compra muy barato. Eso ha salido en la televisión, ha sido denunciado inclusive. Se ha vendido a un precio muy alto. Pero tú tienes que decirlo, el que compró el terreno, porque yo no tengo pelos en la lengua, el que hizo este proceso fue el señor Alexander Curi Bumachar. Tú tienes que hablar así. O sea, ustedes se están acostumbrando que Tito Felipa le ponga la pelota en el punto penal sin arquero para que ustedes hagan gol. No, pues, Fernando, tenemos que tú mismo acomoda tu pelotita en el punto penal y ahí tienes el arquero y colocas el al lado que tú quieras, pero no hagas que yo lo diga. Tienes que decirlo con nombre propio, hermano. El abogado del señor Curi definitivamente se beneficia con la compra de este terreno. Saavedra, creo no que. No recuerdo si era Saavedra, no me acuerdo ahorita. Sí. Creo que no era Saavedra. No recuerdo su nombre. Se beneficia con la compra de este terreno. Y luego, sorpresa, nos damos con la ingrata noticia de que este terreno fue vendido a un precio mucho mayor. Claro, no, pero... Y hoy tenemos un supermercado ahí. El tema de fondo es que se perjudica al pueblo de Ventanilla vendiendo un terreno a una empresa privada, ¿no? Perjudicándolo de alguna manera, proyectando la expansión de un hospital. La pregunta fue bastante objetiva y creo que el pueblo quiere respuestas objetivas. ¿Cómo se solucionaría el problema laboral de la juventud chalaca en Ventanilla? Tenemos los parques industriales, por eso voy al tema. Apostar al el fortalecimiento de la micro y la pequeña empresa, apostar al fortalecimiento de los parques industriales. Pero el gobierno regional y el gobierno municipal provincial, y dentro del marco de la ley de descentralización fiscal y dentro del marco de la ley de regionalización, la ley orgánica de gobiernos regionales establece dentro de una de sus atribuciones la posibilidad que los gobiernos regionales puedan impulsar la formación de bancas de fomento, por ejemplo. Y lo dice la ley claramente. Entonces yo me pregunto, en vez de estar gastando tanto dinero y mente en hacer grandes festivales, grandes fiestas, regalando cosas, pintarrajeando el Callao con lemas, haciendo publicidad, poniendo carteles por todo sitio, pagando grandes sueldos. No nos olvidemos que en gasto corriente que se genera en el gobierno regional, provincial y distrital, solamente pago de sueldo de gente que ni siquiera vive en el Callao. Que no viven en el Callao. tú lo acabas de decir, quitándole oportunidades a muchos profesionales que querían gobernar para su distrito. Eso no va a ocurrir contigo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con todos los funcionarios? Yo no tengo nada contra la gente de San Isidro, Miraflores, pero sí quiero vivir como ellos. Pero esos funcionarios lamentablemente van a cumplir su ciclo al 31 de diciembre. Y no conocen la realidad del Callao. A partir del 1 de enero tendrán que irse a buscar trabajo a otro sitio. Yo quiero volver. Pero vamos a darle oportunidad al Callao, a los profesionales del Callao, a los jóvenes del Callao. Y en ninguna otra parte del Perú, en ninguna región, te permiten que vaya otra gente, salvo pues que su calificación como profesional sea pues con unos parangones impresionantes, claro, como para poder llevar su especialización. ¿Tú te tremenda, ¿no? ¿Tú te imaginas que en Arequipa ¿tú te imaginas que en Arequipa Tito Felipe sea el gerente municipal? Te sacan a patadas, hermano. Me sacan a patadas. Aquí se ha permitido que un fulano, ¿no?, que vivió toda su vida en Magdalena, nunca vivió en el Callao, gobernara el Callao, fuera tres veces alcalde provincial, regional, me estoy refiriendo al señor Curi. Nunca eso es lo que quiero. El actual alcalde de Ventanilla ha vivido en el Callao, en Ventanilla. Nunca. ¿Quién está refiriendo? Estamos refiriéndonos a Omar Marcos. Pero nunca vivió en Ventanilla, ¿no? Y después quería, con la mayor frescura del mundo, pretender ser alcalde provincial. No les interesa lo que le pase al pueblo a las 11 de la noche, por ejemplo. Destruyan la ciudad. Así ellos es. No caminan. No saben la lo ciudad. Que pasa. No saben lo que le sucede al vecino en la mañana, al momento que compra el pan, y que muchas veces le arranchan el monedero a las 7 de la mañana, la que salió a comprar el pan, ni sabe que hay que esperar a nuestros hijos en los paraderos a las 11 de la noche porque les roban o los matan. A ellos no les importa eso porque no viven en el Callao. El presidente regional vive en La Molina. El alcalde provincial vive en San Isidro. ¿De quién estás? Félix Moreno vive en La Molina. Digo con su nombre. Juan Sotomayor vive en San Isidro. Por fin, esto se puso bonito. ¿No? Siga, y el señor alcalde Omar Marcos ¿a dónde vive? Vive en Surco. O sea, por Dios, o sea, seguimos votando por gente que no vive en el Callao y que sigue gobernando, sigue tomando decisiones, ¿no es cierto?, por el pueblo del Callao sin ser parte de la realidad del Callao. Eso es lo que yo quiero, que vengan candidatos acá, la verdad, que levanten la voz, que levanten el tono de voz para que digan, porque si regresáramos un poquito, eso que lo hemos pasado así por agua tibia y rápido, yo te pido, Fernando, que tengamos una nueva oportunidad. Que esa venta solamente del terreno de la policía tiene para rato. Pero tenemos, por supuesto que tenemos sí. Que hablar duro, hermano. Ese es un escándalo. Es un escándalo. Ojalá que ese supermercado que se ha inaugurado esté generando trabajo para los ventanillenses. Ojalá. Tenemos una comunicación telefónica. Aló. Aló. Aló, buenos días. Aló, señor, muy buenos días. ¿Cómo está? Buenas preguntas. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con quién tengo el gusto? ¿De dónde nos llamas? Con la señora Isabel del Cercado Callao. ¿Cómo está, señora Isabel? Dígame, la escuchamos. Señor, he estado escuchando las propuestas magníficas que está haciendo el señor García Jubi. Que Puerto Callao es una alternativa correcta, una alternativa moral, un Callao queremos ver. Quiero preguntarle lo siguiente, sobre la seguridad ciudadana en el Cercado Callao, que deja mucho que decir hasta el momento. Todavía no hay una alternativa de las autoridades actuales, no hay solución. Quisiéramos saber con claridad cuál es el camino correcto que debe tomar García Jubi asumiendo la alcaldía del Callao, por favor. Gracias por su comunicación. El candidato le va a respondernos a esa inquietud. A ver. Lo primero que tenemos que hacer en la provincia constitucional del Callao y en cada uno de los distritos de nuestro querido Callao es recuperar el principio de autoridad. Y el principio de autoridad lo tenemos que recuperar teniendo alcaldes que entiendan que tienen que ponerse al frente de la problemática de la seguridad, ¿no? Liderando el problema y el proceso de cómo enfrentar a la ciudadana. No vemos a ningún alcalde que haga eso en la provincia constitucional. No vemos a los alcaldes caminando el Callao en la noche. No, yo quisiera ver a mi alcalde y emitirle al pueblo la seguridad que tenemos autoridad con su seguridad. Claro, pero ellos duermen pues en pero es que ellos no duermen en el Callao, no duermen, claro, en el Callao. No les importa, ¿qué les importa lo que le pasa? Por esa razón es que vendieron el terreno de la comisaría y por esa razón es que los patrulleros inteligentes están en un parque por autoridades que no son nada inteligentes. Mira, Tito, yo te voy a hacer solamente recordar un tema. Cuando nosotros fuimos gobierno regional, nosotros entendimos que el problema de la seguridad ciudadana había que enfrentarlo. Y nosotros tomamos decisiones desde el gobierno regional para poder ayudar en el proceso de la seguridad ciudadana. No podíamos asumirlo porque no tenemos la responsabilidad de acuerdo a ley. La tienen las municipalidades y el alcalde principalmente provincial, porque es el que lidera el Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana. ¿No es cierto? Y nosotros invertimos. Pusimos 300 motocicletas a disposición de la Policía Nacional. Implementamos una central de emergencia más moderna en estos momentos de Sudamérica, y hoy está abandonada. Sí, las motos, ¿no es cierto? Y nosotros impulsamos un programa de seguridad ciudadana en las calles. Yo voy a seguir creyendo y vamos a ir cerrando esta entrevista con el compromiso, Fernando, de que vendrás nuevamente. Un montón de cosas que tenemos que hablar. Encantado. Para Ventanilla. El tiempo en la radio es tirano. Tirano. Definitivamente hay muchas cosas por hacer. Solo para responderle a la última, aspecto de seguridad ciudadana, moderno ahora, actualmente, y que se discute en muchas facultades de derecho, por ejemplo, del país, es un proceso integral, es un tema integral que involucra educación, involucra salud e involucra el combate a la violencia. Ese concepto integral que la violencia que se ejerce, la delincuencia que hay en la calle tiene incidencia directa con el tema educativo y con el tema de salud. Por eso es que nosotros consideramos que apostando por el proceso, por una revolución educativa y generando las condiciones adecuadas de salud, que es vital, ¿no es cierto? Vamos a poder generar condiciones a largo plazo. Alguien tiene que empezar a hacerlo para que próximamente, en 10 o 20 años, podamos tener una realidad diferente, con una visión distinta del tema. Hoy, actualmente, las autoridades que ingresen a partir del 1 de enero sí tienen que asumir una tarea de enfrentar el problema de la delincuencia y de la inseguridad. Ese es otro tema. Invirtiendo adecuadamente los recursos que tiene la provincia constitucional y la región, porque hay dinero en el Callao que está siendo mal gastado. Yo siempre, cuando voy caminando por la ciudad, me reúno con los vecinos, les digo a los vecinos: ellos, los que nos vienen gobernando hace 20 años, cada día más ricos, y el pobre más pobre, porque se están levantando el Callao. Si no, el procurador de la República no hubiera sacado tanta denuncia de corrupción que hay en el 9 millones de soles que se han metido al bolsillo. Y el señor Félix Moreno sinvergüenzamente dice: yo no sé quién habrá sido, que se castigue a los responsables. Señor Moreno, usted sabe que en la región y en la provincia constitucional hay situaciones de corrupciones serias, y por lo tanto tenemos que enfrentarla. 5 presidentes regionales están presos en el Callao. ¿Por qué? En el Callao, ¿por qué no? Si hay más de un funcionario que tendría que... ¿Por qué no, Fernando? ¿Por qué no? Porque el Poder Judicial y la Fiscalía están coludidos con los señores. Porque sus familiares están trabajando en los diversos niveles, tanto regional, provincial como distrital. Claro, si tú como presidente regional le construyes el Palacio de Justicia al Poder Judicial... Y se lo pinto. Y se lo pintas. Y ya le consigo trabajo a su familia. Ya, entonces, pues, yo sigo pensando, y para ir terminando, Fernando, y de eso... La próxima, voy a insistir hasta la sociedad. Yo quisiera preguntarle, a través de tu medio, ¿cómo está la investigación, ¿no es cierto?, en el Poder Judicial sobre el incendio de Finber, en donde se quemaron todos una serie de expedientes de una serie de obras que se hicieron y que se estaba investigando por la Contraloría y por el Procurador de la República? Bien raro, ¿no? Claro. No, ¿en qué estado está? ¿En qué estado está el proceso este del bendito chuponeo? El presidente de Ancash, por una centralita supuestamente que existe, está preso. Fernando, pero tampoco no hay que lavarse la mano. A mí me gusta que tú levantes el tono de voz, pero por ejemplo, y de eso no hemos hablado, me gustaría hablar, y si yo no te lo digo, la gente va a pensar que yo también me estoy yendo por la rama. La segunda fuerza política de la región Callao fue el movimiento Mar Callao. Fue. Por eso. Lo dijiste. Y el líder del Mar Callao, estoy hablando del fundador del Mar Callao, Rogelio Canches, ¿no es cierto?, se convirtió en el aliado del movimiento que gobierna. Y entonces también hay que asumir una autocrítica. Yo he dicho en el Callao, lo acabo de decir en mi editorial, el poder económico ha asaltado al poder político en la región Callao. Y entonces hay una especie de componenda entre quienes llegan primero, segundo, tercero y cuarto, ¿no es cierto?, para evitar que haya oposición al interior de los municipios distritales y gobiernos regionales. Creo que los políticos también tienen que hacer un mea culpa, porque aquí tantos culpables son los electores, y lo he dicho, quienes vienen siendo con el golpe, el garrote y el martillo, algunas veces la zanahoria, el baile, las fiestas, ¿no? Los panetones en Navidad y los regalitos, para evitar pues que se conozcan las atrocidades que cometen en el manejo económico de nuestra región, es decir, en los gobiernos regionales, municipios distritales y provinciales de la provincia. Yo me gustaría que volvamos a conversar de este tema para seguir hablando de situaciones que en realidad deben esclarecerse en estos 8 días que quedan para el proceso eleccionario del 5 de octubre. Tu palabra de despedida, Fernando. Muchas gracias. No, yo simplemente quiero, con respecto a lo que acabas de mencionar, decirte lo siguiente: es una vergüenza, no sé cómo calificar la conducta del congresista Canches. El congresista Canches, que pudo y tuvo la oportunidad histórica a través de la propuesta política democrática que se ha sido marcallado, hubiera podido convertirse en la principal fuerza política, no lo quiso hacer. Prefirió coludirse actualmente con Chimpún Callao, con la corrupción. Hizo de las hijas. O sea, porque su hijastra, Patricia Chirinos, es candidata en al distrito de La Perla. Sí, pues. Y porque su otra hija, que es regidora, igual, la idea es acomodar a la familia. Así como sus familiares están trabajando y ganando 7,000 soles mensuales en la región Callao, esa es la idea. Se perdió todo el concepto de lo que era esta propuesta política. Beneficio personal, solamente eso. Se ha negociado. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que se pretenda decirle al pueblo una propuesta política? Canches, no lo son. Canches, yo te hago recordar algo. ¿Te acuerdas cuando tú denunciaste? Correligionario, no, compañero, dile así, dile. Háblale en esa condición, Fernando. Yo tú lo ayudaste a construir el poder. Por supuesto, pero cuando después nos dimos cuenta de que simplemente habían intereses subalternos y que se negociaban debajo de la mesa, nosotros nos hemos apartado. ¿Tú no estuviste en esa negociación? Por supuesto que no, hemos negociado a la Comisión de Ética del Congreso, lo hemos denunciado a la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, lo hemos denunciado a la Fiscalía. ¿Por qué? Porque él ha falsificado documentos, él ha fraguado documentos de la institución, en este caso. Pregunto a este señor, ahora es aliado y muy amigo con el señor Moreno. Yo te pregunto, Felipe Canches, ¿te acuerdas que tú saliste en la campaña pasada porque te habían metido un balazo? O sea, y lo denunciaste inclusive en todos los medios de comunicación. De eso también vamos a hablar hoy día, porque tengo ahora ahí todo el expediente. Eres su amigo. O sea, sí, pues. Por Dios, a mí alguien me mete un balazo y no termina eso, ¿no? Sí, porque pues con mi vida no se van a jugar. Muy extraño, ¿no? O sea, definitivamente. El tiempo nos ganó, Fernando. La corrupción. Yo veo que tú estás feliz y empatamos en ese tema del criterio de hablar fuerte, pero el tiempo nos ha ganado. Tú sabes, en la radio es casi imposible seguir con esta entrevista. Gracias, me das una oportunidad de poder hablar y yo te felicito a ti y te felicito Alejandro, porque de alguna manera le dan al programa y la oportunidad que le dan a los entrevistados para poder decir las cosas como son. A veces, muchas veces los periodistas, y en el Callao hay más de uno, son muy tibios al plantear las cosas. Ustedes son muy directos y eso me da mucho gusto. Ah, sí, y hay muchos, sí, me hacen acordar aquí uno de mis colaboradores que hay más de un periodista que lamentablemente actúan y tienen ese comportamiento porque están pagados, no aceitados. Eso tengo que decirlo. Bueno, se terminó la entrevista. Gracias. ¿Qué tiene que hacer la gente próximo 5 de octubre? Si este 5 de octubre el pueblo del Callao tiene la oportunidad histórica de cambiar las cosas, ¿no? Iniciar a construir un nuevo pacto social. Si quieren eso, nosotros nos ponemos a su servicio y a su disposición para trabajar juntos con el pueblo y hacer una realidad, un cambio de verdad. Voten por Puerto Callao. Ahora, si quieren seguir con los mismos, bueno, pues son 24 años que el pueblo les daría confianza que lamentablemente yo sí rechazaría. Prensa Chalaca. Amigos, yo te agradezco también, Fernando, que estuvo aquí en los estudios de la radio. Gracias. Espero tenerte en una nueva oportunidad. Nos vamos a ver de todas maneras, Tito. Por mí, no quisiera que te vaya. Vamos a una brevísima pausa. Yo quisiera verme que el primero de enero del próximo año quisiera venir aquí por primera vez como alcalde. Así me dijo JJ López, ¿ah? Así me dijo JJ López cuando lo entrevistamos y le dimos todo. Mira, de allá del otro lado no me quiere entrevistar en FM, está comprado por Chimpún. Cuando yo llegue,

Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Llegó lunes y estás buscando información precisa y práctica. Ahora, con solo un clic, puedes informarte, porque llegó tu semanario virtual, Puerto Chalaco. Con noticias de actualidad, información social, cultural, novedades y más. Puerto Chalaco, tu revista online, llega todos los lunes y completamente gratis a tu correo personal. Tu semanario virtual, Puerto Chalaco, con información precisa y práctica. Suscríbete gratis con solo enviarnos tu correo electrónico a mailing@prensachalaca.com. Puerto Chalaco, a un clic de las noticias. Nosotros no sonamos, ensalzamos. Ensalzamos. Yo daría lo que nunca di. Chalaca.com. ¿Dónde están los salseros del Callao? Lo mejor de la salsa de ayer, siempre. Yo quiero ver las manos para arriba, todas las manos para arriba, las manos para arriba, para arriba. Solo en tu nueva radio, Chalaca.com. ¡Chimpú! La rumba salsera. Chalaca.com. La rumba salsera. Salsera. Si te gusta la salsa y ya estás aburrido, haciendo mil cosas, ya no pierdas más tiempo. Sintoniza tu salsa, ponte al estilo. Esta es tu rumba salsera. ¡Vamos a! ¡Chalaca, chalaca! Y si te gusta la salsa, vente pa' acá. La rumba salsera. Y aquí está la rumba, mira la rumba que pone sabor. La rumba salsera. No, no, no, oh, no, no, no, no. Poniendo calidad y estilo a la salsa, apoyando el talento nacional. La rumba salsera. Chalaca, salsera es para que sigan gozando. Salsera es la salsa no muere. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Salsera. Diez de la mañana con 05 minutos. A esta hora, amigos, vamos con el desarrollo de la información. Asesinos del octogenario asesinado en Ventanilla fueron trasladados al penal. No se olviden, amigos, que después del desarrollo de la información estamos con una entrevista con el doctor Sergio Castro, candidato al gobierno regional del Callao. Somos Perú. Vamos con el desarrollo de esta información. Los asesinos del octogenario identificado como Domingo Rodríguez Sotelo, que fuera degollado en su propia casa en Pachacútec a manos de su propio nieto y dos jóvenes más, los que ingresaron a la vivienda para robarle dinero y un balón de gas. Pese a haber actuado con suma crueldad, Jerir Rodríguez Umpiri salió de la cárcel judicial sonriente, causando la indignación de los litigantes que se encontraban en el recinto judicial a esa hora del día. Junto a él también iban sus cómplices, Mario Freddy y Ataco de 20 y Quintales de 18. El asesino confeso y su cómplice fueron trasladados el día viernes 5 de septiembre a la sala penal para escuchar los argumentos de los magistrados en relación de este crimen que conmociona a Ventanilla. Quienes ordenaron prisión preventiva para los tres sujetos, se ordenó que los dos hombres fueron trasladados al penal Sarita Colonia del Callao y la joven mujer al penal de mujeres de Chorrillos. Se conoció que el fiscal estaba para el asesino y su cómplice cadena perpetua, mientras que para la joven mujer 30 años de prisión efectiva. La verdad que estas noticias están haciendo cada vez más frecuentes en nuestro distrito. Otra información, amigos, da cuenta que la aseguradora que sufrió un siniestro, la aseguradora Pacífico, se niega a pagar la cobertura del vehículo siniestrado. Desarrollamos esta información. La compañía de seguros Pacífico estaría incurriendo en un grave delito pretendiendo pues desconocer sus obligaciones con los asegurados cuando ocurre un accidente de tránsito. Así lo manifestó Rodríguez Benítez, propietaria del vehículo de placa de rodaje D6X220, siniestrado el día 17 de agosto en circunstancias que circulaba por la avenida Néstor Gambetta a las 10:30 de la noche por la altura de Oquendo, según denuncia policial que obra en la comisaría de Márquez. Lo que ocurre, dijo Rodríguez Benítez, es que Pacífico no se hace cargo de la reparación del auto. Aducía primero que no correspondía la cobertura por la edad de mi hijo. Después me dijeron que era por la licencia de conducir de mi hijo, porque, bueno, lo cierto es que me ordenaron internar el vehículo para reparación de una factoría, pues, de la vivienda de la avenida La Marina. Amigo. La aseguradora pretende que en vez de pagar el 5% que le correspondería a la aseguradora, pretenden que pague el íntegro del monto, acción que linda con lo delictivo, y que no dar solución el día lunes, se estaría procediendo a formular la denuncia ante la Superintendencia de Banca y Seguros, que es el ente a todas las aseguradoras. Bueno, este es un tema también de nunca acabar. Y tremendos negociados que se hacen también con este tema de las aseguradoras. Vamos a tener oportunidad seguro, después que pase este proceso electoral, de poder tratar temas como este. Amigos, ayer estuvimos recorriendo casi todo el distrito de Ventanilla y nos encontramos con grandes sorpresas. Yo le pido, amigos, que por favor se sintonía, pásenle la voz a sus amigos, a la gente que está, que usted conoce, para que entre también a la página www.radiochalaca.com y que a través del 553-9276 proceda pues a comunicarse con nosotros. Dentro de un ratito estará con nosotros el doctor Sergio Castro, él es candidato al gobierno regional del Callao al Partido Nacional Somos Perú. Les decía que ayer caminamos por el distrito de Ventanilla, recorrimos grandes extensiones, ¿no? Y nos dimos con grandes sorpresas. Hay una vereda que está en el frontis de metro, que está totalmente destruida. Es una vereda externa. Esto le corresponde al municipio distrital y va hasta la puerta de Electra, que en cualquier momento pudiera ocasionar grandes problemas. También hay problemas en casi todos los parques. Vamos a desarrollar esta información. Todo esto ocurre en la urbanización Pedro Cueva y la urbanización satélite de Ventanilla. Las veredas que van desde el frontis de la tienda Electra en Ventanilla hasta la puerta del mercado Metro están totalmente destruidas, cuyas rajaduras ponen en serio riesgo la de niños y personas de la tercera edad. Esta peligrosa situación tiene ya bastante tiempo sin que la tienda Electra haga alguna gestión ante la municipalidad para remediar esta situación para sus clientes ni actúen funcionarios municipales. Situación similar se observa en la avenida Las Dalias, más conocida como la Vereda Ancha, en donde las grietas revisten mayor peligro. Similar situación se aprecia pues en la zona central de los parques de la calle 2. La calle 6, calle 9 y calle 14 respectivamente, sin que las autoridades se ocupen por la seguridad y el ornato de nuestro distrito ventanillense. Realmente una verdadera vergüenza que a pocos días de el aniversario de la creación de la primera ciudad de nuestro distrito, de verdad me ha dado pena ver el estado deplorable en que se encuentra la vereda ancha y que la autoridad municipal, bien gracias, respóndame pues ustedes, señores de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, ¿qué pasa? ¿Dónde está el amor por esta vereda? De verdad es una verdadera vergüenza para el ornato de la primera ciudad. Amigos, otra información da cuenta que los paraderos de la calle 1 están invadidos por automóviles y taxis hacia Puente Piedra. Esta información también la pudimos notar ayer en nuestro lado por nuestro distrito. Los paraderos denominados Teléfono y el que se ubica a la altura del puente peatonal en dirección a la Panamericana Norte en la urbanización satélite vienen siendo ocupados por vehículos en la ruta Ventanilla-Puente Piedra. Esta situación ocasiona congestionamiento vehículo, ya que en la mayoría de los casos, estos autos que deberían salir de sus respectivos terminales impiden el libre tránsito y la fluidez vehicular. Bueno, esta situación podría generar accidentes que lamentar, por lo que las autoridades e inspectores de transporte deberían pues actuar para imponer el orden. Situación similar ocurre en otros paraderos con el siguiente perjuicio para los usuarios. Lo tenemos en el paradero denominado Paradero Centro, Paradero Seguro, que se ubica frente a la urbanización Navarra. Los automóviles que hacen la ruta Lima-Ventanilla, Lima-La Marina, Javier Prado, ocupan gran parte de esa zona. Hay otro problema. Ahí en Antonio Moreno hay una empresa que cubre la ruta Néstor Gambetta, sexto sector, y ¿saben lo que hacen? El señor alcalde Omar Marcos le ha dado la posesión del estadio de Antonio Moreno de Cáceres para que se está. Y entonces, estos señores salen contra el tráfico por la vereda y se van hasta la puerta de Mondi. Así de fácil. Y la verdad, en cualquier momento ocurrirá un accidente en ese lugar. La última noticia tiene que ver con unos patinadores temerarios que empiezan su recorrido casi a la altura de Capilla o el paradero número 8 y se vienen en sus skateboards toda la avenida hasta el grifo Rexol, que está casi terminando la Naval. Algún día va a haber un accidente, Dios no lo permita. Un grupo de patinadores y deportistas vienen poniendo en serio peligro su vida, iniciando su vertiginoso recorrido en el paradero 8 de Angamos y culminando en el Sol. Esta peligro se repite diariamente, sin que nadie haya puesto la voz de alarma para evitar una tragedia con pérdidas de vidas humanas. Transeúntes y propietarios de vehículos pues han alertado del peligro que esta práctica deportiva representa. Amigos, gobierno nacional, esta es información que nos acaba de llegar recientemente a nuestra mesa de información. Estamos revisando la información que llega a través de la agencia andina. Dice que el gobierno prepara medidas para normalizar la atención en los hospitales estatales afectados por la huelga de los médicos. Ha señalado la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara. Dios los escuche. Bendito Padre Celestial, ya no sabemos qué hacer en los hospitales con tantos enfermos que lloran, vienen de provincia. Hoy por la mañana ha estado familiares míos que vienen desde Ica por atención y la verdad lloran, amigos, lloran porque no lo atienden en su provincia, tampoco en el departamento de Ica. Vienen a Lima y esto de verdad es un caos. La representante del Poder Ejecutivo ha precisado que pondrá especial énfasis en disposiciones para normalizar la atención, sobre todo en los hospitales del interior del país. Ya sabremos, dice, que en los próximos días habrán medidas, ha dicho Ana Jara. ¿Y por qué han esperado tanto tiempo para recién acordarse de las medidas que se debe tomar por la seguridad y la vida peruanos a nivel nacional? Son más de 100 días de huelga médica. La verdad que es un despropósito. Creo yo, Alejandro, que la ministra, ¿no? En realidad, la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, no debiera, en todo caso, solo anunciar que se va a resolver, yo, que debiera tomar medidas para ver por qué razón el sector salud, hasta el día de hoy, según denuncia la Federación Médica Peruana, a través de su dirigente Jesús Bonilla, no han querido resolver un problema poniendo en riesgo la salud y la vida de tantos hermanos peruanos. Ojo, que no es por aumento de haberes, sino es porque se abastezcan los hospitales de las necesarias para la atención de los pacientes. Sí, pues, es un verdadero problema. Quieren eso y no una política, ha dicho Ana Jara. Ella ha dicho que favorecer a este sector contribuiría a asentar la reforma del sector salud. Sin embargo, la dirigencia de la Federación Médica Peruana, a través de su dirigente Jesús Bonilla, ha dicho que lo que quieren es solo un aumento en la escala salarial. Hay, amigos, mucha controversia de parte de la información que se viene dando y más perjudicados con esta situación son en realidad los señores pacientes que vienen, te vuelvo a repetir, como tú lo sabrás, Alejandro, hay pacientes que vienen referidos del interior del país. Hace unos pocos días he visto también de que hay un paciente que está al borde de la muerte por no haber sido atendido en un hospital del Callao. Mañana con 18 minutos. Estamos en la hora justa y precisa para iniciar nuestra segunda entrevista. Esperamos que con el mismo nivel y con el mismo énfasis que nos caracteriza, con el doctor Sergio Castro. Él es candidato a la presidencia regional por el Partido Nacional Somos Perú, que fundara Fernando Andrade, ya político. Doctor Sergio, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, agradezco la oportunidad que me brindas para poder llegar a todo mi pueblo del Callao a través de la señal de radiochalaca.com. Estamos haciendo un esfuerzo, doctor Sergio, por cada día incrementar el número, porque Radio Chalaca tiene un buen número de oyentes que durante 4 años se han ido trabajando, pero venimos a decir, porque usted sabe que hay que utilizar formas alternativas de comunicación ante una situación que se viene generando media rara en nuestro país, en donde usted se acerca pues a los kioscos de periódicos y habla solamente de temas cholibudenses y no se hablan de los temas de fondo, y la propia prensa nuestra, ¿no? Tanto en nuestro distrito, algunas veces no tienen esa oportunidad que tienen aquí los políticos de poder hablar. ¿Por qué razón la gente tendría que votar, ¿no?, en todo el Callao, la gente, la legión de oyentes que nos están escuchando, por el doctor Sergio Castro? ¿Qué le propone Sergio Castro a los vecinos chalacos? El cambio, la unidad familiar, la honestidad, el desarrollo del Callao, que venido a menos estamos en un puerto. Lo que somos, todo puerto, una ciudad que tiene puerto, definitivamente hay desarrollo, progreso, trabajo. En el Callao ha padecido todo lo contrario, involución. Usted, en todo caso, tiene la apreciación que tiene la mayoría de los chalacos de a pie, de que quienes gobiernan en la región Callao o quienes gobiernan el país se han preocupado, doctor, muy poco por el desarrollo y el desarrollo humano de los más pobres, que son la mayoría y son lo que siente el regional a las autoridades. Voy a decir mi punto de vista. El Callao como puerto es el primer puerto del país, es la entrada, es la cabeza, es el cerebro de todo el Perú. Entra mar y aire en forma internacional. En el Callao, el primer aeropuerto. Por supuesto. Y es bien cabezón el Callao, porque, perdón, Lima, porque en realidad de los 30 millones, casi 10 millones están asentados en la capital. Y por lo tanto, todo lo que ingresa y sale por el primer puerto tiene valores extraordinariamente grandes. Y eso, desgraciadamente tengo que decirlo, y lo vengo gritando por los cuatro vientos, que el Perú completo trabaja para nuestro hermano vecino del sur. ¿Y por qué te lo digo? Porque, pero dígalo con nombre propio, usted trabaja para los chilenos. No, yo no, yo más bien estoy en contra de que nosotros trabajemos para el país vecino del sur. ¿Por qué? Ajá. Nuestro desarrollo va a recaer en la desgracia de Chile. Entonces, ¿qué hace Chile? Sencillamente amortigua como buenos vecinos a no sé qué nivel, porque primero tenemos un programa, es un proyecto, no programa, es un proyecto aprobado desde el año 1999. Y tú lo debes saber, Tito, Alejandro, es el proyecto Isla San Lorenzo. El megapuerto de la Isla San Lorenzo. Megapuerto Isla San Lorenzo. Es verdaderamente inaudito que haya pasado, primero, el gobierno de Fujimori, que lo saca un Suprema. Segundo, el gobierno transitorio de Valentín Paniagua. Tercero, el gobierno de Alejandro Toledo. Cuarto, el gobierno de Alan García. Y ahora, el nacionalismo, que dice nacionalismo no sé por qué motivo, pero al final de la casa, ninguno se ha preocupado por ejecutar este proyecto. Y lo que es peor, es un proyecto que no solamente va a adelantar al Perú 50, 60, 100 años, sino el Callao mejoraría. Primero, somos un puerto más caro del mundo. El puerto del Callao ha colapsado. Este proyecto, en su primera fase, en los 3 primeros años, solamente va a agotar un promedio de 300.000 puestos de trabajo para la gente del Callao. En total es 1 millón de puestos de trabajo. Se ejecute en su totalidad, o parte de ella va a llegar a tener 1,5 millones de puestos de trabajo. Doctor, pero usted ha dicho algo que lo debiera decir, en todo caso, con mayor énfasis. Usted ha dicho que todo el mundo se ha vendido al país vecino usted del sur. Usted está hablando de traidores a la patria. Es más, te digo, lo del triángulo. A ver, yo te voy a hacer un poquito de memoria. Traidores a la patria. Desgraciadamente, nacionalismo, no sé por dónde, inclusión social, y al Callao nos excluyen. ¿Y quiénes son esos traidores de la patria en el Callao? Todos los presidentes que han pasado desde Fujimori a la fecha. Bueno, pero tampoco no podemos exonerar a quienes han gobernado la región Callao. Usted me está diciendo en todo caso que estos son solamente marionetas y títeres que bailan al compás del titiritero de arriba que le dice que mueva la patita a la derecha y a la izquierda, algo así. Yo te digo, para que lo tengas completamente claro y que todos los oyentes entiendan de que somos Perú y Sergio Castro ha adoptado este proyecto y en forma incansable no va a parar hasta que esto se desarrolle. Ya tienen conocimiento a nivel del Congreso algunos, los congresistas de Somos Perú, Fernando Andrade, y definitivamente lo estamos tratando ya a nivel congresal. Esto ha sido aprobado en el Congreso, está escrito en el libro blanco nacional, tiene una resolución suprema, está aprobado por el COPRI, está aprobado por las Naciones Unidas, por el Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, está aprobado por pero todos lo los más niveles, importante. Pero lo más importante es que no lo ejecutan porque sencillamente el desarrollo de Chile va en contra del progreso del Perú. Lo más importante y que no se puede entender, doctor, es que este proyecto de la isla San Lorenzo, puerto de la isla San Lorenzo, que tiene túneles de salida, es espectacular. Así es, así es. Es espectacular. Tiene financiamiento privado. Exacto, es decir, no le va a costar un solo centavo al gobierno nacional. Ni a la región. Ni a la región. Es que aquí está el meollo, doctor Castro. Aquí está la gran pregunta, lo que decía Tito. ¿Estamos hablando realmente de grandes traidores al Perú en lo que respecta al desarrollo socioeconómico y geopolítico de nuestra nación? El Perú. En el mundo entero hay dos islas que cumplen esta función geopolíticamente estratégica. Para responder tu pregunta, Alejandro, y para que la gente lo entienda. El mundo entero es redondo, correcto, y tiene dos ombligos. Por el occidente tenemos a la isla San Lorenzo, lado a la isla Singapur. Uh-huh. Son las dos únicas islas que cumplen una posición geográficamente estratégica. Estamos frente a frente Asia. Exacto. Estamos cara a cara, en línea recta. A cara. Somos el puerto más barato y de mayor tiempo. En este momento es el más caro del mundo. No. Me refiero, si en realidad construyéramos el ¿cómo se llama? El puerto de la isla San Lorenzo, es la ruta más cerca a Asia y directa. Es más, tú lo has dicho, de Asia para que vaya hasta Singapur, tienen que ver dos formas de pasar. Uno por el Canal de Panamá y otro por el Estrecho de Magallanes. Estoy hablando Panamá y Chile. Y mira tú la ruta. Y la ruta. La vuelta. La vuelta es en un lado 22 kilómetros de distancia y en el otro 25.000 kilómetros de distancia. Sin embargo, desde la isla San Lorenzo, 6.000. Casi el 30%. La cuarta parte de distancia. Ahorro máquina, ahorro hombre, ahorro tiempo, ahorro combustible. O sea, dime, ¿qué país del mundo no se va a fijar en San Lorenzo? Pero lo que es más importante, en todo caso, el puerto Hub, el puerto Madrina, donde llegan acá los buques de alto tonelaje. Y entonces el puerto de Chile, el puerto de Ecuador, serían puertillos pequeñitos en donde le vamos a mandar una pequeña carga. Y entonces... Como desde el año 1982, doctor Castro, ha habido gente interesada en hacer negocios ecuatorianos. Ha habido gente interesada en hacer lobbies y hacer creer que el puerto del Callao es incompetente. Incluso hay empresas como PayPay que han hecho su negocio por casi 20 años porque había una cola de barcos en el Callao esperando que descarguen la carga, que los empresarios navieros marítimos pretendían desde Canadá, Estados Unidos, de Occidente, llevar la carga a Chile y Ecuador y de allá traerla porque acá era tan ineficiente descargar en el puerto del Callao. ¿Eso qué ha generado? Atraso. Atraso. Atraso y desgobierno. Y desgobierno. Así es. Y enriquecimiento para un grupo pequeño de gente que, mira, se dedica al transporte terrestre. Sencillamente para que lo tengas más claro todavía y probablemente tus oyentes, mis oyentes, el pueblo, entienda más las cosas. ¿Qué empresa nacional va a competir con una empresa de Chile? A ver, ¿cuáles son las principales empresas que están acantonadas acá en el Lima y ahora ya entraron al Callao? Saga, Ripley, Eijon Center, Maestro. ¿De dónde son esas empresas? Bueno, se ha chilenizado la economía del país. Entonces, prácticamente Chile nos ha ganado la guerra económica. Si ahora, que lo tenga más claro todavía, todos los barcos que tienen todas estas cosas que son vendibles y baratas en estas tiendas, entra por Chile. Así es. Entonces, ¿cómo la empresa nacional va a competir con esos precios? Entonces, ¿qué es lo que nos queda y qué es lo que tenemos que hacer? Sencillamente comenzar a desarrollarnos, y el desarrollo del Perú va a ir en relación de la desgracia de Chile. Así te lo digo, por un lado. Por otro lado, en la historia del mundo, ni siquiera del Perú, el transporte es lo que te va. Primero, desarrollo. Si España no construyó tres carabelas y no lo mandó a Colón a descubrir América, ya pues, ¿qué hizo? Transporte. Rusia, Estados Unidos, para conquistar la luna, ¿qué hicieron? ¿No hicieron cohete? Uh-huh. Es transporte. Entonces, el transporte, ¿qué cosa va a recaer? En desarrollo. Mientras exista, va a haber progreso, sobre todo en el Perú, y mejor en el Callao. Vamos a recibir una comunicación telefónica. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Le saluda Juan García. ¿Cómo está, señor Juan García? ¿Qué tal? De Ventanilla. Doctor, quisiera hacerle una pregunta al doctor Castro con respecto al qué piensa hacer con los jóvenes de Ventanilla, con el trabajo que realmente necesitan la gente de Tatacute, de la cual se trasladan cuántas horas para buscar trabajo. ¿Qué es lo que va a hacer por Ventanilla? Sabemos y creemos de que hay muchos candidatos que te ponen carteles y carteles, pero creo que está bien voces de propuestas. Y quisiera preguntarle al doctor Castro, megaproyecto de la cual sigue impulsando, proponiendo, va a ser una realidad. Quisiera saber eso, por favor, y no que hayan tantos políticos mentirosos. Quiero saber su propuesta, por favor, para Ventanilla y el Callao. Gracias. Gracias, señor. Muchas gracias por la pregunta. Sergio Castro y el gobierno, y un eventual gobierno, en los primeros 100 días de labor y de gestión, lo primero que va a hacer es impulsar el proyecto Isla San Lorenzo. Ahí hay 300.000 puestos de trabajo para todos los jóvenes y para toda la gente adulta que va a poder desarrollar solamente en ese segmento de bolsa laboral. Además de eso, estamos con expertos internacionales, con la sociedad civil. Definitivamente, así como Puente Piedra tiene su escuela de policía, nosotros también tenemos que tener nuestra escuela de policía regional. Y ahí todos los jóvenes del Callao y de Pachacute, porque tiene que ser en Ventanilla, definitivamente van a poder desarrollarse y quedarse en el Callao a trabajar, porque son ellos los que conocen su realidad. Son las 9:10. Las 10 de la mañana, 32 minutos. Amigos, ustedes también, que están en la sintonía de www.radioachalaca.com, pueden llamar al 553-9276. Estamos contentos porque cada día tenemos más audiencia, la gente que nos llama, la gente que está pendiente, y tenemos una nueva comunicación telefónica. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Aló, lo escuchamos. ¿Con quién tengo el gusto? Con Miguel Bedón. Señor Miguel, dígame. Sí, estaba llamando porque quería, como ustedes en estos momentos se están coberturando en la transmisión y todo, Ventanilla puede escuchar que yo quería hablar a por los... ¿Le puede levantar un poquito más el tono de voz, mi estimado amigo? Amigo, amigo, ¿puede usted acercarse un poquito más a su teléfono y levantar el tono de voz? Porque lo estamos escuchando con bastante dificultad. Muy bajo, ya. Hablando en nombre de los adultos mayores, ¿ya? Dígame. Sí, que realmente estamos, nos han dejado de lado, los discriminan, y yo quería que usted, a través de su programa, que está haciendo bien, por favor, puedan difundir acerca de que las autoridades tomen mayor interés en los adultos mayores. En estos momentos hay convenciones internacionales a nivel de la ONU, incluso, en que los adultos, para ver los derechos de los adultos mayores, la discriminación que hay contra los adultos mayores, y yo quería que usted, la radio prestigiosa que está conduciendo usted este programa, por favor tenga de hablar sobre los temas y que hacerle un llamado a las autoridades para que atiendan más a los adultos mayores en el Callao, en la región Callao, ¿no? Okay, amigo, muchísimas gracias por llamarnos. Más bien le pedimos que usted nos ayude a difundir la señal de Radio Chalaca, que es www.radiochalaca.com. Doctor Sergio, hay de verdad aquí en el distrito que hacer algo, porque a pesar de que vivimos en un distrito que ya quisiera, una ubicación geográfica que tiene nuestro distrito, que ya quisieran tener los pueblos del interior del país, es decir, estamos pegados al primer puerto y al primer aeropuerto del país, y la verdad, doctor Sergio, que no exportamos absolutamente nada. ¿Qué tiene usted pensado hacer para generar? Porque está bien, lo del megapuerto de la isla San Lorenzo es un tema mediano y largo plazo, no es inmediato, pero sale el flash en la televisión y dice: flash regional, Sergio Castro, presidente regional del Callao. ¿Cuál es la primera medida? Porque la inseguridad, doctor Castro, tiene mucho que ver con la desarrollo económico, falta de trabajo. Me responde eso luego de esta llamada telefónica. Aló, buenos días. Aló. Buenos días. Buenos días. Aló, buenos días. Lo escucho, amigo. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Le saluda Elar Fernández. ¿Cómo está, señor Fernández? Quiero hacer una pregunta al doctor Castro. Dígalo, dígalo. Sobre el tema de que la corrupción que existe en estos momentos acá en la región Callao. ¿Qué es lo que haría el doctor Castro al ser él elegido por el pueblo chalaco? Ya, cambiar y limpiar esta corrupción que existe acá en tanto en el Callao, y ahora que el señor Alex Curi está poniendo candidato, como ese señor Víctor Álvarez, ¿no? Porque es su candidato de él, engañar al pueblo de nuevo, ¿ah? Y poniéndolo ¿para qué? ¿Ah? Y al señor Vaca, ¿qué? También ¿para qué? Para que sea él la persona que ha hecho tanto alaraco, para ahora, que ahora se quede callado. ¿De qué estamos hablando, doctor Castro? ¿Qué va a hacer usted? Queremos gente nueva, gente honesta. Bueno, gracias. El doctor Castro le va a responder en un tono alto, seguramente, porque cuando yo hablo de la corrupción, doctor Castro, se me eriza la piel, la verdad. Mi piel de naranja. No, yo no sé qué es lo que pasa. Empiezo a saltar, parezco más bien esos, ¿cómo se llaman estos que están en su...? ¿Ah? Mira, esos grillos, estoy intranquilo. Mira, Tito, lo que la gente tiene que entender en el Callao, de que Sergio Castro defiende un partido democrático y representa un partido democrático en la historia del Perú, tacha alguna a sus dirigentes ni sus autoridades. Y la gente que lo acompaña a Sergio Castro y su equipo de trabajo no va a ser la diferencia después del legado que ha dejado Andrade Carmona. Ya, doctor, primero, pero el partido que usted representa, ojo, lo trajo Omar Marco a Ventanilla. No, un momentito. A ver, acláreme ese tema. Vamos empezando por partes. Dice que cuando tú muerdes la mano, ¿ya? Comer. Este es el resultado. O sea, ¿usted cree que Omar Marco le mordió la mano a Somos Perú? Por supuesto, porque mira, ¿cuál es su condición en este momento? Definitivamente muy mala. Mucho rechazo con el pueblo, y lo único que entiende él, como político que es amenazas, amenazas, amenazas. ¿Conoce usted la casita de Omar Marco en Ventanilla? ¿Alguna vez ha ido a buscarlo? ¿Hablaba usted con él? ¿Cómo es la cosa? No, todo el mundo sabe que él no vive acá, sino vive en Surco. La corrupción en el Callao definitivamente tiene que tener un cemento, y que tenemos que pensar un poquito y creer en las autoridades, aunque todo el mundo dice lo contrario, porque tenemos que creer en la institucionalidad de la Policía Nacional, de la Procuraduría, la Fiscalía, porque son órganos de jurisprudencia institucional que van a tener que velar, porque si estos señores se portaron mal, porque todo el mundo lo conoce, pues ellos tendrán que tomarles las cuentas necesarias. lo que Sergio Castro va a hacer ingresando inmediatamente a la región. Ya le dije el flash, ya salió el flash. Sencillamente decirle a este señor Miguel que acaba de hablar que Somos Perú ha pensado en el niño, en el adolescente y en el adulto mayor. Y está escrito dentro de los volantes, en los siempre del adulto mayor. Tito, el adulto mayor o el anciano es la etapa más larga de nuestras vidas. Primero, porque llegas enfermo con enfermedades crónicas. Segundo, porque los hijos crecen y se van. Tercero, la soledad te acompaña. Entonces necesitamos tener casas de reposo donde la gente de la tercera edad tenga calidez, calidad de vida y definitiva compañía. Sergio, algo concreto, algo que es el desarrollo del pueblo chalaco. La tercera edad, ya Tito y yo estamos muy cerca, la tercera edad no tiene oportunidad laboral. No tiene oportunidad laboral. En todo lugar uno ve los grandes letreros que dicen se requiere personal de 18 años. Tú tienes 40, lamentablemente no, ya tú estás viejo, no puedes trabajar. Entonces, la pregunta concreta y objetiva. ¿Qué va Sergio Castro como presidente regional para que la tercera edad pueda desarrollarse laboralmente aquellos que se encuentran con sus facultades mentales y físicas óptimas? Y no solo eso, yo agrego algo más. Las personas en estado vulnerable, mis hermanos con habilidades diferentes. Hay una ley a favor de las personas con discapacidad que no se cumple. Justamente por eso Somos Perú y Sergio Castro pensó en la Casa del Adulto Mayor, donde hay programas. Primero, programas de actividad desarrolladas en los pacientes que van a estar postrados o no. Segundo, programas de desarrollo laboral, porque estos señores van a poder hacer manualidades y salir a la venta, al público en general. Tercero, poder a nivel regionalizar tanto en las entidades públicas como privadas, que estos señores participen, por lo menos de la parte administrativa. Seguimos. No te olvides de lo que tenemos que hacer de ahí donde te has quedado, porque ahorita retomamos, en realidad, el espíritu de nuestro programa son las llamadas telefónicas de los oyentes. ¿Cómo está? Aló, buenos días. Buenos días, le saluda Juan Vigil. Sí, la pregunta es para el doctor Sergio Castro. Dígalo, él escucha. No, sí, estamos acá en el Callao, en el Puerto Callao, y sufrimos el tema del medio ambiente por la contaminación de las fábricas. ¿Qué plan tiene para poder ejecutar algo sobre este impacto ambiental? Otro gran problema, doctor, si que es cierto, bueno enfocarlo. Puerto Nuevo, Chacarita, no solamente son el problema, también la Pampilla. Lo primero que tiene que hacer el gobierno regional de Sergio Castro, inmediatamente una mesa de concertación entre la empresa pública y privada, la sociedad que realmente tiene este problema y la región, para poder desarrollar lo primero, la comunicación, y segundo, el encapsulamiento de estas empresas. Encapsulamientos van a primero evitar de que los polvillos comiencen a surgir en el medio ambiente, con sistemas de aspiración que van a poder controlar toditito lo que mandan las fábricas. Hoy es una día, verdadera vergüenza la forma como se viene, embarcando, a pesar que ya tenemos faja transportadora de minerales, doctor. A pesar que han pedido hoy que los camiones y volquetes que vienen tengan otras características, no nos hemos salvado de la contaminación y hay un pasivo ambiental que nadie ha querido remediar. Así es. Los techos, las pistas. Pero sí se puede, sencillamente encapsulando. Tú encapsulas con, ahora hay material especial incluso, que son unas mallas que no permiten que pase ni el viento ni el agua, y son mallas. Sí. Cero presión, cero expansión. Sergio, el tema que lo que acabamos de tocar, Tito ha tocado el tema de lo que es los minerales. ¿A qué ventanilla nos preocupa enormemente? Pampilla. La Pampilla. Por supuesto. Lógico, la Pampilla no tiene la culpa de estar allí. La culpa la tienen las malas autoridades que permitieron que esté la urbanización. ¿Qué medidas inmediatas asumiría Sergio Castro como presidente regional para evitar que la contaminación de la Pampilla siga perjudicando a los niños y a los ancianos en nuestro distrito? Es que lo que acabo de decir es eso. Lo primero que tenemos que hacer es reunirnos con la empresa y decirle, señores, empresa, y a la gente del sector, que es el pueblo del Callao regional, en una mesa de concertación para poder decir, ¿saben qué, señores? esto es lo que se tiene que hacer y esto es lo que no se tiene que hacer. La primera actividad es el encapsulamiento y la extracción de todas esas partículas que van saliendo con un sistema de extractores. Hay maquinarias ahora modernísimas. Por supuesto, porque en los Estados Unidos y en otros países desarrollados están las fábricas y las empresas en el centro de la ciudad y no pasa esto. Lo llamado filtros, ¿no? Por eso dice que el cielo de Lima todos los días es panza de burro. Bueno, doctor, yo quiero comprometerlo en cosas muy concretas. Dime. Y seguramente vamos a tener que hablar. Necesidad, la línea telefónica, el 553-92... No deja de parar. 76, no deja de sonar. La verdad que se van a preocupar quienes decían, ¿quién lo va a escuchar? Porque cuando la gente se compra las radios y los periódicos para transmitir basura, cree que estamos en la época de la carreta. ¿No se han dado cuenta que en Estados Unidos el principal medio de comunicación son las redes? Las redes sociales. Son las redes sociales y a través de la página de Radio Chalaca, yo les aseguro que en este momento le venimos sacando, por lo menos, como dice la carrera de Santorín, 8 cuerpos de ventaja a quienes tienen radio en frecuencia modulada. Tenemos una comunicación telefónica. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Jorge Campos, amigo. ¿Cómo está, señor Jorge Campos? Una pregunta a la eminencia que está al costado de usted. Dígame usted, doctor. No, Alejandro. Quisiera hacerte una preguntita, por favor. El día sábado estuve yo por lo que es el cercado Callao y vi una gran caravana acompañando al doctor Castro y Fernando Andrade. ¿Ya? Sé que hay otros partidos que financian con dinero del pueblo chalaco. Quisiera saber quién le financia su campaña al doctor. A ver, doctor. Qué bonita pregunta, pero más bonita va a ser la respuesta. El financiamiento de campaña de Sergio Castro y Somos Perú es nuestro bolsillo. Y eso está totalmente demostrado, porque si ustedes se habrán dado cuenta, tenemos muy pocos paneles. Teníamos, nos los sacaron. ¿Ah, se los sacan? Totalmente. ¿Se lo bajan? Nos lo han bajado. Hace un recorrido en las calles y cuenta con los dedos, 5 han quedado. Chalaca. Y eso realmente ya todo el mundo sabe quiénes son. Segundo, agradezco a todo el pueblo del Callao y gracias por la pregunta. Todo el pueblo del Callao agradezco que nos hayan acompañado. Es que Fernando Andrade Carmona, actual presidente del Partido Democrático Somos Perú, ha llegado al Callao. Ha llegado al Callao y lo que ha hecho es sencillamente conocer la realidad que el pueblo del Callao exige, que en este momento es el cambio, ya no más de lo mismo. Es más, nos hemos encontrado con marchas de otros partidos y nos han dicho, bien, Sergio, vamos. Muy buenos días, tenemos otra llamada, adelante. Aló. Aló, buenos días. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre, señor, y de dónde nos llama? Señor Carlos Pérez de Ventanilla, amigo. Adelante con su pregunta. ¿Qué tal, doctor? Buenos días, señor doctor Sergio Castro. Le saludo a un vecino de Ventanilla. Quería preguntarle, ¿qué haría usted en caso de llegarse a regional, qué haría usted por la salud de nuestro pueblo de Ventanilla y por los niños pobres y tantas mujeres abandonadas en nuestro distrito, doctor? El doctor Sergio Castro le va. El doctor Sergio Castro le va a responder. Gracias por su llamada. Muy buenos días. Definitivamente el proyecto más importante de Somos Perú es que Pachacute tenga su hospital general, no un centro médico ni un materno infantil, hospital. Segundo, Ventanilla en su totalidad tiene aproximadamente el 53% de la población del Callao. Quien gana Ventanilla, gana el Callao. Entonces, ¿por qué pensar que Daniel Alcides Carrión tiene que ser el hospital regional? Ventanilla debe de tener su hospital regional y aparte su hospital general. Son dos cosas plenamente diferentes. Tenemos otra llamada al aire. Esta es la metodología de Radio Chalaca. Las llamadas al aire. Aló, buenos días. Aló, buen día. Quisiera hacer una consulta, doctor Sergio Castro. ¿Qué con todo gusto, señor. ¿Cuál es su nombre y desde dónde nos llama? Lo estoy llamando del Callao y quisiera saber y preguntarle al doctor qué opina sobre las acciones del Jurado Nacional de Elecciones frente a la tacha de Chipún Callao. Correcto, el doctor Sergio Castro le va a responder. Gracias. Yo le decía, existen instituciones y están institucionalizadas. Y estas instituciones hay que respetarlas. No podemos decir en este momento si son corruptos o dejaron de ser corruptos o van a ser corruptos. Ya no, ya pasó. Ahora lo que tenemos que hacer es sencillamente aceptar y asumir la responsabilidad que ellos en forma democrática han hecho. Han dado el pase a Chimbún Callao, muy bien, ahora hay que Chimbún Callao hay que ganarle en las urnas. Sergio, volviendo al tema de salud, porque ese es tu fuerte, y es lo que nos preocupa a los ventanillenses. ¿De qué manera el gobierno regional, bajo la presidencia de Sergio Castro, va a desarrollar el hospital de Ventanilla? Según el proyecto, este hospital nuestro tenía 2 subterráneos y 5 pisos. Lamentablemente se quedó sin ninguno y solo en 2. ¿Cuál, objetivamente, desde la presidencia, reitero, de Sergio Castro Mesa, el desarrollo de nuestro hospital? Mira, Sergio Castro no solamente está pensando en el desarrollo del hospital de Ventanilla, ni hacer del hospital de Ventanilla un hospital regional. Primero que tenemos que mirar la salud desde el punto de vista empresarial. ¿Por qué? Si yo no tengo recursos que son transferidos al sector salud, ¿correcto? Y nuestro presupuesto es totalmente insano, desgraciadamente yo no puedo cambiar una partida por otra. Lo que tengo que hacer es generar empresa. ¿Y de qué forma voy a generar empresa? Con el mismo dinero de los recursos que entran a la región. Así como existen empresas que hacen fábrica de carros o ensamblan autos, hay empresas que hacen fábrica de medicinas. Y lo que tenemos que hacer, a ver, Tito, Alejandro, una consulta y termina la consulta, no viene la sentencia. ¿Cuál es esa sentencia? No es el diagnóstico. Es la receta. Es la receta. Sí, pues. Y la receta muchas veces no puede brindarte el soporte emocional porque encuentras una receta partida. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es cambiar esa mente. ¿Cómo? Haciendo una empresa o una industria regional de farmacia, buscamos nosotros nuestra medicina, nuestros antibióticos, sí, nuestros inflamatorios, nuestros jarabes, nuestros insumos médicos, todo. La primera fase va a ser para surtir a nuestros hospitales y centros de salud, que son 54 en total. ¿Ok? Más 3 hospitales, Carrión, San José y Ventanilla. Segundo, una vez que surtamos, el siguiente paso es abrir farmacias de la región Callao. Callao, no vamos a concesionar, no vamos a licitar, no. Directamente. Vamos a comprar directamente. Nosotros, no, vamos a comprar. Van a comprar insumos, para vender. Vamos a comprar insumos, vamos a fabricar la medicina y vamos a vender los productos a las otras regiones. Y eso lo va a tener que aceptar el Sistema Integral de Salud, que es en este momento el principal comprador, así como es salud en todas las regiones a nivel nacional. El dinero que ingrese de ese producto o de esa venta va a ser directamente al sector salud, para infraestructura, recurso humano, tecnología de punta. Esa es una parte de la parte de lo que Sergio Castro promueve. Doctor, se nos han quedado un montón de temas en el tintero y como todos los días, en realidad el tiempo no. Yo lo quiero comprometer públicamente para que entremos a conversar en una próxima oportunidad de temas de fondo que se nos están quedando aún, por ejemplo, y me gustaría terminar la entrevista con usted luego de esta llamada telefónica, que usted me dé su opinión. ¿Qué piensa usted de el desarrollo económico que casi nada el gobierno regional ha hecho en Ventanilla, principalmente con las pequeñas y medianas empresas que no se impulsa y no se crea? Parque tecnoecológico, apoyo a la micro y pequeña empresa, definitivamente acá en la zona de Parque Porcino, hacer que los microempresarios tengan sus ¿cómo se llama esto? De alimento balanceado. Darle el ¿cómo apoyo se llama? Y el soporte apoyo correspondiente. 10:53 a.m. Tenemos otra llamada al aire. Aló, buenos días. Buenos días, mi nombre es Jorge y quiero saber qué va a hacer el doctor por los discapacitados. Gracias por su llamada, mi estimado amigo. Tenemos un dato, doctor. Tenemos un dato que, la verdad, hay una población de 15 en todo el país, ¿no? Según ha dicho el propio congresista Reinaga, que tiene alguna discapacidad. Estamos hablando de la mitad de los peruanos, que dice que, porque discapacidad no es solamente que tú estés impedido de caminar, una discapacidad de pronto tiene que ver con una discapacidad visual, auditiva, etcétera, etcétera. Usted como médico lo sabe. Y entonces, hay allí que responder a esta pregunta de nuestro oyente. Sí, después de esta llamada nos va a responder el doctor. Aló, buenos días. Buenos días, quisiera hacer una consulta al doctor Castro, por favor. Sí, diga usted su nombre y de dónde nos llama. Allá, mire, nos estamos llamando de Bellavista, Callao. Adelante con su llamada. Mire, doctor Castro, mire, nosotros quisiéramos, estamos bien interesados en usted, pero quisiéramos saber cuál, qué es lo que usted hará con respecto a la salud aquí en el Callao, que está bastante olvidada, casi se han olvidado nosotros los chalacos. Yo quisiera saber que nos responda, por favor, y que nos diga qué nos puede prometer con respecto a la salud. Esa es mi pregunta, señor. Gracias, muy buenos días por su llamada. El doctor Castro le va a responder. Diciendo primero manejar a la salud como una forma empresarial. Yo tengo dos empresas de salud. Soy especialista, cirujano general. Tengo su especialidad en el extranjero sobre cirugía bariátrica y metabólica. Y lo que hago es, lo bueno se copia. Gerenciar la salud. Entonces yo no vengo primero a enriquecerme de la gestión. No, muy usted por el quiere contrario. Poner su conocimiento al servicio de del pueblo. De eso se trata. ¿Por qué? Porque vengo de hacer gestión, no solamente en la práctica privada, sino también en la práctica pública, y fuera y dentro del país. Entonces, lo que tengo que hacer es sencillamente transmitir, porque ya retorné al Perú, transmitir lo que usted ha visto en otro lugar. Y copiar, porque lo bueno se copia, y si se puede mejorar, mejor todavía. La salud es lo primero que va a funcionar en la región Callao cuando Sergio Castro sea gobierno. Y seguridad. A ver, Tito, Alejandro, rapidito porque sé que probablemente estamos sobre la hora. ¿Cómo es? ¿Saben ustedes que el serenazgo lo creó Alberto Andrade Carmona? Así es. Correcto. Y de hoy todo el mundo lo hizo. Funciona, pero tenemos que darle la legalidad para que ese sereno realmente funcione y tenga autoridad. Ahora el gobierno central sacó como detención civil, es cierto, pero hay que copiar ahora lo que hacen otros países. Tú te vas a los Estados Unidos y un señor vigilante, guardián, el título que le puedas poner, o policía de seguridad de un mall, te detiene, te pone las esposas, te hace tu parte policial y te vas adentro. No necesitas ser policía del sector o policía sheriff y esas cosas, no. Lo mismo, yo te voy a decir cómo y por qué. Primero, en todas las comisarías existe un fiscal y tiene 8 fiscales adjuntos. Estos 8 fiscales adjuntos trabajan por un puntaje cada 4 años para poder ascender mientras esperan el turno para ser fiscales principales, correcto. Fiscales superiores. No, fiscales de comisaría. Ah, fiscal. Los adjuntos son los que están por debajo y todos van a trabajar para el fiscal titular, correcto. Uh-huh. Entonces yo como fiscal adjunto, ¿qué me interesa? Total, yo no voy a trabajar para él, total, recibo mi sueldo y se acabó. Pero si yo como región Callao le digo, señores fiscales, un momentito, todos van a tener la misma autoridad y todos van a comenzar a hacer detenciones, van a comenzar a hacer, porque Policía Nacional, Ministerio Público y Región deben trabajar juntos. Entonces, un policía nacional, un señor policía nacional, un representante del Ministerio Público con un grupo de serenos o guardias regionales, le van a dar la titularidad y le van a poder decir, señor, detenga, y le van a poder decir a ellos que tienen la autoridad para poder desarrollar. Pero ojo, doctor Castro, y de eso hablaremos en el próximo programa, voy haciendo la postura que he tenido siempre. Esa postura que usted lleva al gobierno regional sería bueno que primero lo aplique para los ladrones, es ¿no es cierto? Justamente. Para los ladrones de los municipios distritales, de las reparticiones públicas, que los jueces, que los fiscales no archiven procesos que están probados hasta la saciedad que ha habido corrupción. Ojo, que estos que el dinero público, en su mayoría, como usted ya mismo lo ha dicho, no viven ni siquiera en el Callao. Son de cuello y corbata y han llegado a ese lugar por el voto popular. Entonces hay que hacer primero ese trabajo. Yo digo que es muy bueno todo lo que usted está planteando en materia de seguridad, pero mantengo mi postura. La descomposición social en Perú y en el mundo entero es el resultado de la descomposición económica que viven nuestras familias. Aquí en la región Callao, y con esto quiero terminar y debemos terminar, doctor, las autoridades se han preocupado de potenciar y desarrollar los negocios de los poderosos, olvidándose de los más pobres. Es como querer la represión, es como que si un padre de familia en Cartier tiene al interior de su domicilio una cañería rota y todos los días se va a comprar antialérgicos porque la humedad está generando alergia en la casa. Y todos los días compra medicamento y cura la alergia, y dentro de 3 días, dentro de una semana, dentro de un mes, y la alergia durante todo el año, 3 años, 20 años con la alergia. Lo que hay que hacer aquí en casa, valga esa esta comparación, es traer un gafitero, picar la pared, cambiar la tubería rota, se acabó la humedad y se acabó la alergia. Es que eso depende del pueblo de Ventanilla, del pueblo de Pachacute y del pueblo del Callao. No más de lo mismo. Si no acabamos con la corrupción, ya estamos jodidos, doctor. Rostro nuevo en la política del Callao. Rostro sin tacha. Rostro profesional. Un partido democrático a nivel nacional con y sin tacha alguna. Y Alberto Andrade Carmona, quien fundó Somos Perú, trabajó por Lima, dejó un legado de gente profesional. Y el Callao y su gente no va a ser la excepción, porque tenemos que cambiar esa forma de administrar. Ojalá Dios quiera que el tiempo les alcance, porque estas han sido las elecciones más cortas que yo recuerde en la provincia constitucional del Callao. Y para un grupo, la más franciscana. La más franciscana. Así es, porque a lo mejor, como en algún momento preguntaron, hasta el Jurado Nacional fue parte de esa campaña. Sí. Así es. Doctor Castro, el tiempo nos ha vencido, y la verdad, quiero agradecer su presencia y la forma como hemos enfocado esta entrevista, comprometerlo para que en un tiempo muy breve vuelva usted aquí a los estudios de la radio para seguir hablando de estos temas, que es lo que debemos hacer. En realidad, los medios de comunicación es permitirle a los candidatos que vengan a exponer qué cosa es lo que quieren hacer por el pueblo, porque el pueblo, que le pongan paneles, que seguramente son buenos y gasten dinero en ponerles paneles en las avenidas, en donde hay una pequeña frase que dice algo. No, los ciudadanos lo que quieren, y ojalá Dios quiera Dios nos permita que en este breve tiempo nos alcance para que cada candidato pueda, a través de las ondas de www.radiochalaca.com, llegar con el mensaje que la gente quiere escuchar, y que el próximo 5 de octubre, decisión abierta, coherente, que nosotros respaldaremos. Aquí no estamos a favor de nadie ni en contra de nadie. Aquí lo que queremos es hablar la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Muchísimas gracias, doctor Castro, por su presencia el día de hoy. Y bueno, dígale usted su cherry a los oyentes qué cosa es lo que tienen que hacer el próximo 5 de octubre. Ok, solamente para completar esa partecita que dices, porque no solamente es escuchar, sino que el candidato conozca, pise el sitio ensuciándose el zapato, porque la única forma que el pueblo tenga contacto con el candidato es conociéndolo. Ahora sí, Somos Perú, Sergio Castro, en la región Callao, viene representando un partido limpio, honesto en la historia del Perú. Este 5 de octubre hay una fiesta democrática en la cual todo el mundo debe pensar en que ya no debe haber más de lo mismo. Un cambio en el rostro de la política del Callao. Y señores, nosotros entendemos de que existen amenazas, existen pugnas, porque los exigen ir a una marcha o porque les exigen ir a una reunión. Pero lo más importante, que el pueblo del Callao, Ventanilla y Pachacute entienda de que todo es secreto. Sí, pues. Y que el voto debe ser por conciencia y por convicción. Son 14, creo, candidatos de la historia. Yo le he puesto 13. 13 del Gallo, más Sergio Castro. 13 del Gallo. Sergio no es de los 13 del Gallo. No es de ese grupo. Y Sergio es un profesional medianamente joven que ha tenido la oportunidad en este momento, primero, de salir a una forma de protesta profesional. Doctor, y después ser candidato a solicitud de las mismas personas de la sociedad civil. Nuestro programa se va hasta el 2021 y un poco más arriba. Experiencia cotidiana, más allá del proceso electoral. Y vamos a hacer el seguimiento. Esperamos que tenga éxito. ¿Qué opinión le merece esta nueva alternativa que nos, para muy terminar, buena, que nos permite la web a través de www.radiochalaca.com y la cantidad de llamadas y gente que nos escucha, y a través del Facebook, que lo vengo revisando, gente que me dice: Tito, ¿por qué no le preguntas al doctor Castro que él trabaja en el hospital de Ventanilla? También del grupo de Chimpún Callao. Le digo, el tiempo ya se me agotó. Pero vamos por partes. Un momentito. El hecho de que yo trabaje como médico, como en este caso subdirector, que ya no lo soy porque renuncié de acuerdo a ley, correcto. Eso no significa que sea parte de Chimpún. Yo soy un profesional, me debo a mi gente, me debo a mi pueblo y me debo a lo que soy, médico. Yo no soy gerente, yo no he sido ni este... ¿Director del hospital? No, un director también no necesariamente tiene que ser de Chimpún. Son, mientras un director sea médico y por asuma usted, la responsabilidad... Por lo que usted está diciendo, es su calificación profesional lo que la ha llevado a... Otra cosa, a ver, a mí que me den una gerencia o que me den una dirección administrativa siendo médico, ahí reclámenme. Pero a mí que me den una dirección, una subdirección o una jefatura de servicio por concurso o porque sencillamente el mérito profesional me lleva a ese lugar... No tiene que ver, absolutamente no tiene nada que ver con que el ver. Tema. Pero si a mí me dicen, bueno, ya tú eres gerente de ProTransporte. Ay, sí, señor, chalaca. Es diferente. Listo. Es doctor, diferente. Doctor, entonces, el compromiso para que muy pronto regrese usted para seguir hablando de otros temas. Totalmente contento y feliz de poder seguir conversando contigo. Me encanta ver tu radio www.radiochalaca.com. Poder nutrirme de la necesidad de lo que quiere el público en general. Y ese público es el que va a transmitir a su comunidad. Un servicio adicional, doctor, y con esto terminamos. Ayúdenos a difundir la dirección de www.radiochalaca.com para que la próxima vez que usted venga, hoy ya somos 1500 en ventanilla, o que pudiéramos en una semana más, así como vamos, con la ayuda de ustedes, duplicar la cantidad. La competencia de la FM se está quedando en 300 oyentes diarios. Ayúdenos diario. En eso. Ah, qué bueno. O sea, cuando tú hablas de 1500 en el momento o de la radio en total. No, del momento. Del momento. Programa, del programa, del porque programa. A nivel de todo el Callao, yo le comento, hay que ser honestos. Aquí en el distrito de Ventanilla, doctor, son alrededor de 1500 personas que escuchan radio de la FM. De eso casi el 70% escuchan radio de Lima. Quiere decir que solamente un pequeño grupo de 600 personas en radio en frecuencia modulada, radios de ventanilla. Esas se dividen entre dos. Entonces, el promedio de oyente que tiene la radio en FM son 200 oyentes. Nosotros tenemos actualmente medida a través de la web 1500 oyentes que están en este momento escuchándonos. Y con la ayuda de ustedes, si difundimos la página, dentro de poco tendremos 3.000 que se pueden multiplicar fácilmente. Bueno. Y a nivel de todo el Callao, yo le puedo asegurar que esa cifra está superando los 5.000 oyentes a esta hora de la mañana. Qué bueno, hay trabajo, hay desarrollo y hay progreso. Y eso es lo que se requiere cualquier pequeña microempresario del Callao. Y no se olviden, por favor, pueblo del Callao. Así como existe una marca Perú, Sergio Castro y la Somos Perú, proponer Gamarra. Gamarra tiene que existir en el Callao, ¿y por qué no en Ventanilla? De eso hablaremos en la entrevista que se nos viene la próxima semana. Parque porcino, desarrollo. Desarrollo económico. Desarrollo. De eso hablamos, ¿le parece? Por supuesto. ¿Le parece? Se nos fue el tiempo. Alejandro, la despedida. La despedida del doctor Castro, que ya se hizo, creo, hasta en dos oportunidades, y luego la de Alejandro. Muchas gracias, pueblo del Callao. Este 5 de octubre, fiesta democrática. Fiesta donde ustedes van a poder ir al AMBO en forma silenciosa, objetiva y con un corazón amplio de ya no más de lo mismo. Sergio Castro propone sencillamente un rostro nuevo a la política del Callao, con honestidad, con transparencia y con desarrollo para el Callao. Somos Perú, los cuatro corazones. Prensa Chalaca. Muy agradecido, Sergio Castro, por estar el día de hoy con nosotros acá en Radio Chalaca. Te estaremos esperando en una oportunidad muy cercana para continuar conversando contigo, pero sí, como tú conoces, nuestra posición es muy radical, es muy firme, dentro de las preguntas a las que nosotros nos referimos. Gracias a todo el pueblo ventanillense, a toda la región Chalaca. Ah, y no se olviden, dentro de breves momentos, así es el Callao, desde la provincia constitucional, escuchándonos el día de mañana. Muy buenos días y gracias a nuestro Dios bendito por permitirnos un día más con ustedes. Saludos a nuestros amigos que están en sintonía. A nombre de Clara Silvano, que estuvo el día de hoy en la narración de noticias, Alejandro Basalar en la coproducción, el equipo de Prensa Chalaca que nos acompaña desde muy temprano, la coordinación, y de Eric, nuestro ingeniero de sonidos y efectos especiales, no sé qué pasó con nuestra Margarita Guapaya, que no entró ni un solo reportaje. Nuestra reportera de Mi Perú, esperamos que por ahí no le hayan quitado el equipo. Algo tiene que haber pasado, de verdad. Esperamos ponernos en contacto en algún momento con ella, amigos. No se olviden que a partir de las 12 del mediodía, dentro de un ratito más, viene Así es el Callao, en la conducción de Tulio Alexis Chávez Toro, uno de los periodistas también incisivos, que estará en la misma dirección poniendo la tribuna a todos los políticos del Callao para que hagan llegar su propuesta, que es lo que la gente quiere escuchar. Gracias, señor, por habernos permitido. Me voy con esta canción hermosa. No me ponga usted otra canción que no sea esta canción de gratitud. Lo que hacemos toda la mañana es levantar nuestras manos al Señor, pedirle a nuestro Padre Celestial que Él sea conduciendo este programa. Él sea hablando por nosotros, porque cuando yo levanto mis manos, las palabras fluyen en pos de la verdad. Gracias, mi Dios. Nos vemos mañana a partir de las 9 en punto de la mañana. Prensa Chalaca. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo está andando conmigo. Levanto mis manos.